tener esa pasión con el agua que es potable y su manifestación. Mi infinito y vulnerable, natural es su expresión. Me gusta expresar con la poesía, contexto de forma. Bueno, estamos a las 9 y 23 minutos comunicándonos con el departamento de Maldonado. Hernán Salinas, estamos ya con San Carlos, con Carlitos Pérez, que anda por allá. Bueno, Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo de la Unidad Popular. Buen día, Carlos. Buen día, Hernán y Ángeles. Estamos, sí, por acá, por San Carlos, saliendo del coronavirus, pero bueno, con ganas ya de arrancar la actividad política. Todas voces parecidas ahora, ¿viste? De las nuestras. Son todas así, sí, agarradas de la garganta. Con las secuelas que deja un poco, pero bueno, se van abriendo paso las gargantas también, Carlos. Y queríamos conversar contigo esta mañana, porque bueno, en medio de las agendas de temas de cada día, pasó desapercibido una resolución del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que no hizo lugar, o se conoció en estos días, a recursos que se presentaron en su momento, año 2019, contra los decretos que reglamentaron lo que conocimos como la ley de riego, ¿no? Que se aprobó en el año 2017, en el último gobierno del Frente Amplio, con toda la polémica que aquello generó, con la recolección de firmas que no se lograron las suficientes para convocar a un referéndum sobre esa ley. Bueno, en su momento varias organizaciones sociales como la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE, resolvieron este camino legal también intentando frenar la aplicación de esa ley, y en estos días se conoció, con todo el tiempo que lleva estos procesos, el rechazo a ese recurso. ¿No? Nos parecía importante que eso no pasara desapercibido, para refrescar la memoria en este tema, sabiendo que, por ejemplo, a vos, como parte del equipo parlamentario en el periodo anterior de Unidad Popular, como diputado suplente, te tocó participar del debate de esto y plantear la posición de Unidad Popular en este tema, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema muy importante que no debe pasar desapercibido. Como ayuda a memoria, ¿verdad? Es una ley que se aprueba en el Parlamento con el voto de todos los partidos, excepto de la Unidad Popular, que vota en contra. En aquel momento calificábamos esta ley como privatizadora, en principio, porque se permite embalsar agua, de cursos de agua, y dársela a un operador privado. En aquel momento había gente que decía que esto no era una privatización, que el agua quedaba en manos del Estado. Siempre lo que se otorgaba es una concesión, o sea, diferencia en lo que es una concesión de una privatización, diferencia que poca gente entiende, ¿verdad? En la medida que el agua se mercantiliza, que se embalsa, que se le da a un operador privado, que el privado fija el precio, determina quién le vende, a quién no, etcétera, distinguir entre y privatización son sutilezas que en la práctica no tienen ningún sentido, o sea que es privatizadora. La calificábamos también, por supuesto, de muy perjudicial para el medio ambiente, ¿verdad? Porque se sabe que las cianobacterias, que hoy tanto perjudican al turismo, a la actividad de descanso de la gente, que hoy es muy difícil. En verano, cuando aprieta el calor y hay poco viento, que no se vean cianobacterias, que no se vea el agua verde, y esas cianobacterias se originan fundamentalmente en los embalses, ¿verdad?, que hay en el país. Entonces, y el otro elemento que planteábamos era su posible inconstitucionalidad, ¿no? Te repito, ahí en el Parlamento se votó por los demás partidos políticos, entendían que era una ley buena. Había gente incluso que decía que esta ley era para favorecer a los pequeños productores pobres que les iban a dar agua. En la defensa de esta ley, el ministro Benech en aquel momento del Frente Amplio, ¿verdad? Bueno, allí perdimos en el Parlamento, quedamos como partido votando solos en contra. Después se hizo la recolección de firmas, que debemos decirlo también, ¿no?, fundamentalmente impulsada por FOSE y la Unidad Popular. Hay que recordar que FOSE en un congreso del PNT pretende juntar firmas dentro, se le prohíbe, se lo saca para afuera. El PNT aparece en el último mes, podríamos decir, en los últimos 20 días de la recolección de firmas para llenar el ojo, que son responsabilidades que le quedan a estas organizaciones sociales. Se junta una suma muy importante de firmas, más de 300.000 firmas, 350.000 firmas, que realmente es una cifra muy importante para las fuerzas que se despliegan, pero son insuficientes porque se necesitaban 650.000 firmas. Y posteriormente el camino es continuado por FOS y la Comisión del Agua y la Vida, que presentan este recurso de inconstitucionalidad y que no leí el fallo, habrá que leerlo y ver qué argumentos sí se utilizan, pero a la luz del artículo 47, si no me equivoco, de la Constitución, que habla que el recurso hídrico es único, que debe ser manejado, estar en manos del Estado, y que debe participar la sociedad civil tanto en la en varias fases, ¿verdad?, en la planificación y el control del recurso, esto cumple la ley, ¿verdad? En la medida que se deja embalsar y mercantilizar y comercializar agua, de cursos de agua, sería inconstitucional a cualquiera que tenga comprensión lectora del idioma español. Es muy difícil de entender un fallo contrario, pero bueno, más allá que a uno no le guste, el fallo en este momento es negativo. Uh-huh. En un momento, ¿verdad?, que la soja está a $600 la tonelada, que ellos pretendían plantar hasta 6.000 kilos de soja por hectárea, estamos hablando de que supuestamente gastan $1.000 por hectárea y estarían recaudando $3.600, ¿verdad?, por hectárea. Bueno, este sector sojero tan poderoso, sin duda incide, ¿verdad?, en todo este tipo de decisiones, más allá que se quiera plantear acá que estamos en una república con poderes separados, pero la burguesía es una sola y la gente también que accede a esos cargos y con esos salarios también vive en ese entorno, es incidido por él, representa los intereses también de estos sectores de la clase dominante y bueno, y se expresan estos fallos, para mí absolutamente incomprensible, ¿no? Sí, como vos decís, Carlos, no es menor el pronunciamiento judicial, que bueno, da un aval o una confirmación legal a los pasos que dio el gobierno anterior, que fue el gobierno del Frente Amplio, que logró ese amplio nivel de acuerdo con la excepción de Unidad Popular a nivel parlamentario. Vale la pena traerlo al presente, de una ley que ya ha empezado a aplicarse, ¿no? Nos tocó incluso cubrir por la radio, por ejemplo, en Fraiventos, algunas sesiones cuando ya empiezan a aplicarse y ver la preocupación de los productores en concreto, porque una cosa también son las leyes que se aprueban en el Parlamento y las discusiones en los escritorios, y otra es ver la realidad cara a cara cuando ves los productores que de un día para el otro se encuentran con que tienen que pagar para poder regar su producción, ¿no? Sí, ese es otro aspecto de la situación. La aplicación se va dando tal vez de forma relativamente lenta y los efectos de la misma, sobre todo sobre la pequeña producción y mediana de alimentos, aún no se hace sentir demasiado. Sí, uh-huh. Tenemos, nosotros la verdad debemos confesar que hemos abandonado un poco el tema. Sí tenemos los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Lea Villalba que lo siguen de cerca. Ya se han dado, sí, dos o tres permisos de embalses de agua que uno recuerde por los medios de comunicación, pero que incide sobre un proceso privatizador con respecto al agua en general, en este caso el agua para riego, pero también sobre el agua potable, como antecedente incluso por los proyectos que se vienen, ¿no? Como el proyecto Neptuno, que ya se habla de la toma y potabilización del agua y de venderle a OCE, no sé si potabilización, sí, pero por lo menos la toma y vender agua bruta a OCE. Hay que estudiar el proyecto Neptuno, lo están estudiando los compañeros, pero bueno, son elementos de avance de procesos privatizadores que, lejos de cortarse en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, avanzaron, y que hoy la profundización es muy importante. Y bueno, el tema de la privatización del agua tuvo un gran empuje en la década de los 90, un relativo freno con las luchas populares hasta el 2004, que se aprueba ampliamente el referéndum, el plebiscito, ¿no?, que reforma la Constitución en el 2005, en el 2004, que es interpretada por Tabará Vázquez en el 2005, pero bueno, aún así se desconocen este tipo de cosas, y se avanza por el camino de la privatización, y los efectos más temprano que tarde se van a empezar a notar en el precio de los alimentos, en el precio del agua de los productores para la producción, e incluso en el grifo de la canilla, como lo estamos viendo día a día, el aumento exponencial que tiene el insumo agua en cada hogar, ¿verdad? Ya superando en muchos casos los 1.000 pesos por mes de agua en un hogar, ¿no? De la media uruguaya de 4 personas, que realmente es un valor importante para un elemento tan fundamental, un derecho humano fundamental como, claro, es el acceso al agua potable. Sin duda, este tema, además de ser de los temas centrales que tienen que ver con la tierra, con el agua, con la producción de alimentos, también debe abordarse o ser parte de una agenda permanente. Nos lo han dicho muchas veces desde Unidad Popular, para cuando se habla tanto de ejercitar la memoria, Carlos, tener fresco esto, lo que fue la posición del resto de los partidos. Como herramienta también cuando se habla de doble discurso o cuando hay a veces un corrimiento a un discurso de izquierda, incluso tomando temas que estando en el gobierno no avalaba el Frente Amplio como tal, ¿no? Ahora siendo oposición trata de tomar ciertas posturas críticas, tenerlo presente eso también a lo largo de estos años, cuando la gente debe juzgar los comportamientos políticos, ¿no? Sí, sin duda. Recordamos de aquel momento que esto es también una imposición de los organismos multilaterales de crédito. Los estudios iniciales eran del Banco Mundial, tomando como referencia al modelo chileno. Allí sí hay efectos muy importantes, ¿verdad? De productores que les pasaba un curso de agua por enfrente que tenían prohibido la toma de agua y que se veían obligados a comprarla al agua al operador privado de turno. Bueno, ese fue el modelo. En aquel momento todo el mundo recurría al modelo chileno en el tema del riesgo, en el tema de la educación. Después se le cayó y nadie nombró más, pero bueno, también el Frente Amplio se basaba en el modelo chileno. Decía claramente este proyecto el riego que era para favorecer la producción de soja y de maíz transgénico, que hablaban de ponerle un segundo piso a la producción, porque decían que sin riego se producían 3.000 kilos por hectárea y que con riego iban a producir 6, y que el maíz transgénico de 6 toneladas podían pasar a 10, 12 toneladas de producción por hectárea. O sea, estaba bien claro a qué intereses se quería beneficiar, a quién se perjudicaba, ¿verdad? Porque en la medida que no iban a revisar todas las tomas de agua que estaban concedidas para esa forma generar el mercado de agua necesario para que esto después rinda frutos al que hace la inversión, ¿verdad? Decían que eran inversiones extremadamente importantes que no se podían hacer, que no las podía hacer el Estado, cosa que eran mentiras flagrantes que demostramos en su momento, que en el escenario de mayor desarrollo previsto para este tipo de riego, la inversión anual eran $30 millones, ¿verdad? Que después se terminan gastando centenas de millones de dólares en cualquier otra cosa. Podemos citar el Antel Arena o lo que prefieras, ¿verdad? Entonces, bueno, todas estas cosas hay que recordar, qué intereses se quisieron beneficiar, quién empujaba este proyecto, o sea, los grados de dependencia que se mantuvieron con los organismos multilaterales de crédito, y sobre todo también se debe hacer memoria y recordar quiénes fueron los que lucharon consecuentemente en contra de esta ley, ¿verdad? Tanto en el Parlamento como en la calle, como con la junta de firmas, como hablando con la gente, la lucha ideológica, en todos los planos, que es muy importante, como decías tú, Hernán, en estos momentos que se vienen más adelante, después, cuando el Frente Amplio intenta reposicionarse por izquierda en una nueva estrategia de acumulación electoral, para volver al gobierno, para volver a mantener el mismo modelo con algún matiz distinto, ¿no? Entonces, creemos nosotros, insistimos en la necesidad imperiosa para nuestro pueblo, para el campo popular, de volver a levantar una alternativa izquierda que rompa con este bipartidismo recientemente instalado. Sí, y para cerrar, Carlos, además, bueno, hablamos de una resolución judicial en este momento, pero bueno, ya la historia tiene ejemplos de sobra que la justicia puede pronunciarse también en estos temas, pero después la toma de conciencia a nivel popular, la movilización, la lucha que se desarrolle, puede también torcer el rumbo si se desarrolla un trabajo de concientización que modifique estas realidades también, ¿no? No, por supuesto, ahí está el caso chileno, ¿verdad?, que tuvieron que llegar a una constituyente para poner el tema del agua en la constitución no me sale la palabra, pero bueno, echar para atrás todo lo andado en los procesos privatizadores, ¿no? Acá hay un nuevo traspié, la justicia falla en contra del recurso, no quiere decir que la lucha por el agua termine. El agua es un derecho humano fundamental, que en la medida que se sientan los efectos de los procesos de privatización los procesos de conciencia, de concientización avancen, son procesos que hay que revertir, era la palabra que no me salía, necesariamente, o sea, no es que la pelea se dé por perdida ahora, sino que bueno, en la reconstrucción de las herramientas de pelea de nuestro pueblo, en la reconstrucción de una alternativa izquierda, el tema del agua como un derecho humano y no una mercancía va a ser un elemento fundamental siempre de la lucha, y que necesariamente en algún momento nos dará la fuerza, porque de eso se trata, de construir fuerza para revertir estos procesos. Muy bien, Carlos Pérez, de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, Unidad Popular desde Maldonado, desde San Carlos. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Un abrazo, Carlos. Saludos a ustedes y a la audiencia.